Pista 43. 1. En redes, un pescador organiza una revuelta en contra de un comprador explotador que compra su pescado a precios muy bajos. Es un filme de denuncia social, filmado con pescadores auténticos de Veracruz. 2. Nosotros los pobres. Cuenta la historia de un humilde carpintero que comparte las alegrías y sinsabores de la vida con su hija, su madre y su novia. Pepe inicia una batalla contra la injusticia cuando es acusado de un asesinato que no cometió. Se trata tal vez del melodrama más célebre de la cinematografía nacional. 3. La mujer del puerto es un melodrama de cabaret. Tras la muerte de su padre, una joven va a trabajar en un antro en el puerto de Veracruz. Su destino se une al de un marino, con quien comparte un trágico secreto. Es una película dispareja, con momentos magníficos y otros francamente malogrados. 4. Distinto amanecer. Esta película relata la historia de Octavio, un activista sindical que se ve comprometido con Julieta, una antigua amiga suya. Ella está casada con otro amigo de la universidad. Al final, Octavio se dispone a marcharse y Julieta deberá decidir si se va con él o se queda al lado de su esposo. 5. María Candelaria narra la trágica historia de amor de María Candelaria y su novio Lorenzo Rafael, una pareja indígena de Xochimilco. La pobreza y la enfermedad llevan a una serie de acontecimientos que destruirá las posibilidades de felicidad de esta pareja idealizada por el realizador de la película.